siento voluntad. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 178. Mi nombre es Darío Bardín y acá al lado mío, como siempre, Roma Pinap. ¿Qué haces, Roma? Buenas noches, bien. ¿Bien? La verdad, estoy. Sí, tranquila. Tranquila, yo estoy transpirando como testigo falso. Fin de año. Muy fin de año. ¿Qué quiere decir muy fin de año? Acá. Porque yo tengo la teoría, viste, que la gente piensa de que se termina el año y arranca todo. En realidad es una mentira, es una ilusión óptica que se inventó con el calendario, porque termina este año 2024, pero yo tengo que seguir laburando, sigo haciendo las mismas actividades, cambia el número nada más, digamos. Sí, no, las vacaciones pero te sí, tocan cuando te tocan. Claro, pero sí es verdad que quizás el cuerpo llega un momento, no sé si es mental también, pero como que siento todo el peso de ya desde todo lo que vengo haciendo de enero, ¿viste? Es el calor, Roma, es el calor. Pero no hace calor acá, ¿eh? Nah, no joda. Yo. Sí, busito. ¿Qué hace? 12 grados. Dejate hinchar. Hace un calor bárbaro, una humedad de la gran 7. Ahí. Hace sí, calor. Pero igual, entonces, todo el día hizo calor. Bueno, pero llega a esta altura del año que uno está cansado y encima hace calor. O está cansado y hace frío. Se toma unos matecitos, un tecito, un cafecito. No vamos a empezar de nuevo con el calor y el frío, pero es el calor. Vos haceme caso que es el calor. Yo lo único que espero que no llueva el domingo. Porque si llueve el domingo. Y no sé, rompo el observatorio de La Plata, voy y lo prendo fuego. No sé qué tiene que ver, pero algo tengo que prender fuego. Porque el domingo tengo un asado con mis amigos y es el único día que lo podemos hacer. Porque uno de mis amigos, muy amigo mío, vive en Mar del Plata y es el único día que puede venir, es el domingo. Después viaja. El domingo a la noche, porque viene el domingo al mediodía para ver la carrera del turismo carretera acá en La Plata. Después se va a dormir una siesta, después viene a comer el asado. Y después el asado se va. Entonces no tenemos otro día. No puede viajar otro día. Entonces tienes el domingo. Y hasta ahora en el teléfono tengo lluvia. La puta que lo parió. Estoy esperando que llegue el viernes por ahí, que no, que me desaparezca la lluvia, ¿viste? Me quiero matar. Che, ¿y qué opinas de que ganó Racing, que están todos recontentos? Yo los felicité ¿Lo a los viste el muchachos de partido? Racing. Sí, lo vi todo. Lo felicité al cordobés, porque el cordobés hincha de Racing. El cordobés es hincha de los dos Racing, porque es hincha de Racing y es hincha de Racing de Córdoba. Hay un Racing de Córdoba, no sé si sabías vos, pero hay uno que estuvo Sí, en sabía. una época, en la década del 80, jugaban la A. Bien. Y como es, así que es hincha de los dos Racing. Igual el Mira corazoncito vos. de él, yo sé que el corazoncito de él está un poco en Boca. Yo sé que está. Ay, qué típico de padre que no le salió de Boca. Como de padre, yo no soy el padre del cordobés. O el cordobés no es mi No, padre. digo, pero no, ya sé, es una forma de decir, o sea, No, pará, mi vos hijo crees salió que de vos sos Boca. bostero. Sí, tu hijo sí, pero eso, bueno, para los oyentes que no, capaz que no lo entienden, pero es como el padre que, no sé, es de Boca y quieren que todos sean de Boca o que en el fondo son de Boca o así con River, ¿viste? Por No, eso no te es digo. así. Mirá, te digo Claro. una cosa. Yo antes ¿Por de qué en el ponerme fondo novio, sería? mirá, escucha, antes de ponerme novio por primera vez, decía, el día que tenga novia, quiero que sea de River. No sé. No sean mal pensados, no es Medio. para hacerle cosas y decirle, tomá, vos que sos gallina. No, no, Sí, era no sé, porque. ¿para qué querrías? No, porque. Y no es, ¿y cuál es la gracia que seamos del mismo equipo? La gracia es discutir, pelearse, ¿viste? Gastarla. Bueno, al final era de Gimnasia, después de Peñarol. Así que con ella, con Peñarol, no podemos pelear mucho, porque está en Uruguay. Y la otra era de Sí. Gimnasia, ¿viste? Nada Y que le ver igual. simpatizaba a Boca, así que. No, pero bueno. Yo sé que el cordobés tiene su corazón en Boca, por eso lo digo. Vas a ver que él un día lo va a reconocer acá, cuando esté con nosotros. Para fin de año va a estar, porque para cerrar el año tiene que estar el cordobés. Vas a Por ver que lo supuesto. va a reconocer. Ahora viste que hizo una página, anda vendiendo remeras, todo de Cadorna, qué sé yo, de las cosas que No, él sabes hace. que no lo vi. No, tiene un Instagram de las cosas que él hace, viste que él es, ¿cómo se dice? ¿Qué es el cordobés? Se me fue. ¿Cómo que es? Claro, ¿qué estudió? ¿A qué se Un dedica? Que no me humano. acuerdo. ¿No es No, ¿qué es a diseñador qué se dedica? de Ahí gráfico? está, tiene una página todo con diseños gráficos, los laburos que hizo y bueno, las remeras que está haciendo y esas cosas. Que yo le dije, a ver, ¿para cuándo llega una remera para estos lados, loco? Porque allá ya llegó. Hace mucho yo le mandé una, que era una porquería esa remera, pero bueno, se la mandé. En vez de acá Sí. no llega nada. No, no, dijo que va a llegar, en algún momento va a llegar. ¿Cómo es? Che. ¿Viste el quilombo que se armó con Charly García, el saxofonista No, de los Cadillacs, no sé no? nada, nada. Bueno, ¿Qué pasó? resulta que el saxofonista de los Cadillacs, que creo que se llama Sergio Rotman, Sí, publicó Rodman. sobre Charly García, ¿viste el último disco, La Lógica del Escorpión? Que para mí es horroroso, no, Yo lo no me escuché gustó, un pero bueno, como cachito, siempre lo decimos. escuché, viste la canción, debe ser la más conocida, el estribillo, y que no Sí. puede cantar, no puede cantar, pobre tipo. No, no, ya no, me parece como que yo me quedo con las canciones viejas, listo, es Y todo lo sí, que voy a obvio. decir. Pero ¿Pero qué pasó bueno, con Rodman? salió Rotman salió diciendo de que o sea, le escribió a Charlie y le dedicó una frase que se dice que dijo, "Terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta", le puso. Y afirmó, "Son una manga de imbéciles y mediocres". A todos los que lo Bueno, escuchan, ¿viste? está bien, Y es más, dijo, yo lo odio desde chico, un mensaje de dijo, yo amistad. lo odio desde... No, pero escuchá, le dijo, yo lo odio desde chico porque es una persona mala, dijo. Mira. Y bueno, contó un montón de cosas de que hacía Charly García. Bueno, nada. Y sí, hay un montón de músicos que salieron a tapones de punta a favor de Rotman y otros a favor de Charly, ¿viste? Pero bueno, como que ahora se destapó la olla de que supuestamente García no era una persona muy entrañable. Ponele que no sea una Y. persona, ponele que Rodman tenga razón, por algo lo dijo, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién le va a decir algo? Y. La gente que lo quiere a Charly García, ¿qué le van a decir? Ah, al final eres un hijo de puta. No te escucho más. ¿Y qué le van a decir? Ya está. Lo hubieran dicho cuando tenía Charlie hace 30 años, qué sé yo, lo hubiera dicho cuando estaba con los Cadillac a full y listo, no ahora, que ya te ha hecho mierda. Ya está, ya no cambia nada. No, igual lo que pasa es que la charla empezó primero criticando la producción del disco, del último sí, disco. Sí, sí, y me imagino que habrá hablado cosas. Y después salió con lo otro. Sí, cosas, habrá hablado cosas personales, supongo. Igual es un botón, ¿eh? Sí, pero fue en un podcast. Fue en un no podcast. Lo conozco. No, sea, igual es como que igual vos es... me hagas una entrevista. No, es distinto. Es distinto, porque es como que yo te hago una entrevista a vos y empiezo a decir, acá Roma, cantante de One Vision, que como persona dejás bastante que desear, ¿viste? No, soy un hijo de puta. ¿Viste? Es un botón. Como es la gente. Y es un solete, no sé, no lo conozco mucho, pero es un solete. Pensaste la boca, ¿qué tenés? Para mí deben ser iguales, ¿viste? Para mí, sos un, para mí es un botón. Y después lo que decía que el disco... Mirá que yo no lo voy a defender que... a Charlie García, pero no, es un no, botonazo. No. No, bueno, yo lo quería contar porque me pareció chistoso, viste, que músicos ya que son consagrados todos armen este chismerío de vieja de barrio. Sí, aparte ¿viste? Charlie García ya está más del otro lado que de este, déjalo en paz, viste, ya está. Mira bueno, pero en realidad el chabón decía que Charlie García en realidad no tiene ni un solo amigo de verdad, viste. Puede ser, puede ser. Pero bueno. Sí, a ver, yo escuché a David Lebón, hace poco sí. Decir que... Que cuando él, no me acuerdo en qué año, la hija se quemó el 60% del cuerpo y sí. no apareció ninguno de los Serugirán, ni Charly García, ni Moro, los no. Nombró, ¿eh? Ni. Ay, ¿cómo se llama? Ni Pedro Aznar. Y dice que el único que apareció claro. Con los hijos chiquitos fue Spinetta. El único que fue al hospital a ver cómo estaba la hija fue Spinetta. Entonces, y da la casualidad que cuando hace poco hicieron el Charlie Day en Olga, el único que no estuvo sí. Fue David Lebón. Estaba Pedro Aznar, estaba sí. Nito Mestre, y Coso no estaba. David Lebón no estaba. Capaz sí, igual como eso, que ¿viste? Redman habló pavadas, ¿viste? O sea, tenés razón en ese sentido que es tipo... Obvio, cada uno puede hablar lo que quiera, más hoy en día que viste con las redes y con los streaming y todo eso, opinan. Sí, obvio. No sé, obvio. Las plantas. Sí, pero, sí, hablan de todo. Pero me parece un poco bajo, viste, porque le pegó feo. Ponele que eso fue que una mala digo. Persona o es una mala persona, qué sé yo, ya fue. Que el disco me parece una bosta total y que sí, seguramente habrán utilizado inteligencia artificial. Sí, eso se lo puedo llegar a puedo llegar a pensar parecido, no me gustó, me pareció como que quisieron sacar un disco para hacer plata con Charly García en el estado que está, porque es como un abuelo todo, que canta sí, y te canta canciones de cuna, ¿viste? Pero sí, pero sé lo que pasa, Roma, de todo, hay mucho pelotudo ahora en las redes que hacen estas cosas porque el chabón, ¿para qué lo hace? Para que lo siga la gente. Sí, para hacer rating, claro. Pero ah, vale, para que lo siga la gente, todo. Porque si no, si yo tengo un problema con vos, voy y te digo en la cara, vos sos un hijo de puta, sos esto, no tenés ni un amigo. ¿Para qué lo voy a andar, sí. ¿Qué lo voy a andar con un megáfono diciéndolo al barrio? Es lo mismo esto. Hacé de cuenta, no hay internet. Que voy a andar casa por casa diciendo claro. Que eres un hijo de puta. Esto es lo mismo. Entonces, ¿para qué lo hace? Para que la gente lo siga. Y para buscar, claro, para buscar. Igual se ganó el odio de un montón, porque, o sea, justo se metió con... Igual... Ya está, más igual, allá. Más vale que si va a ganar allá. El odio un montón. Si yo mañana empiezo a criticar, empiezo a decir que es una basura, qué sé yo. No sé, Messi, ponele. Y me van a putear un montón. Te arruinan, sí. Y un montón me van a putear. Yo te aseguro que a un montón de gente le decís, che, ¿quién es Sergio? ¿Cómo es Rotten? ¿Y qué Rodman. Sé yo, sí, Rodman. Y qué sé yo te van a decir. No tienen ni idea de quién es. Ahora, por esto capaz que hay mucha gente que lo conoce. Igual es un productor conocido, pero bueno. Sí, no conocidos capaz, para, no por ahí para nosotros, porque nosotros conocemos a los Cadillac. Claro. Son como 14, conocemos a la mayoría. Sí. Yo voy acá a la vecina al lado de mi casa, que tiene 30 años, le digo, ¿sabés quién es Sergio Rodman? No sé, juega al fútbol en Boca, me dice. No tiene ni idea. Le pregunto quién es Charly García, y Charly García, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí. Aunque no lo escuche. No, por supuesto. Ah, ¿sabes qué? Otro nivel de popularidad. ¿Sabes que estaba leyendo, sí. Hablando de músico? ¿Que viste que Elton John se está quedando ciego? No, no. Dijo que hace 4 meses ya perdió el ojo izquierdo, ya no ve más. No, dijo, el ojo derecho perdió hace 4 meses y el ojo izquierdo es el ojo malo el que tiene. Así, imagínate cómo estás y el ojo que ves, el malo. ¿Dijeron por qué? ¿Hay un por qué? Una infección, no sé qué le agarró. Oh, qué garrón. Así que por ahí queda ciego del todo, no se sabe. Así que le mandamos saludos a Elton, que siempre escucha el programa. Sí, va a ser un chiste. No, sin chiste negro. Menos mal que lo puede escuchar. Sí. Sí, sin chiste negro. Los chistes negros al final, en el último bloque. Ahora las redes. Bueno, tenemos nuestro Instagram, AltoVoltaje71, Facebook y la fanpage Alto Voltaje, y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP. Por otro lado, el email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y decirles que pueden escuchar los programas, están todos subidos a la plataforma de Cadorna Rock, en Spotify, en iVoox y en YouTube, en Alto Voltaje LP, ahí donde dijiste recién. Ah, una cosa, la semana que viene va a estar subido Alto Voltaje LP, y le voy a hacer una entrevista mañana, grabada, al Tano Marcielo. Así que ya va a estar subido. Estupendo. Si mañana no pasa nada, no se corta la luz, hay internet, no llueve, nada, hacemos la nota. Que tenemos mucho para hablar. Así que le agradezco a Carol, que siempre se acuerda de mí, me consigue las entrevistas siempre. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar a Metallica con la canción I Disappear. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque del cover. ¿Y qué cover nos trae hoy, Roma? Hoy tenemos el cover de la canción El Fantasma de la Ópera, pero hecha por Nightwish. ¿Sí? Que de hecho tiene más versiones que A Mi Manera esa. Sí, y que libre. Pero claro. La obra está inspirada, estamos hablando de Phantom of the Opera, en hechos reales y en la novela Trilby de Georges Dumarieur, un francés, que es una obra de romance, terror, drama, misterio y tragedia. Y trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista de la que se enamoró. ¿Sí? Toma, Pau. Y está ambientada, bueno, en el país, en París a finales del siglo XIX, más o menos. Para que se pongan en contexto. Es verdad que hicieron un montón de versiones, porque también es un musical muy importante de Broadway, lo han llevado a muchos lados, a muchas partes del mundo. No sé si estuvo acá en Argentina, la verdad que no lo recuerdo. Habrá estado, porque El Fantasma de la Ópera estuvo en todos lados, aparte no es algo nuevo. Y lo conoce hasta, no sé, hasta mi perro. ¿Quién no conoce El Fantasma de la Ópera? ¿Quién no escuchó alguna vez el nombre, aunque sea? Todo el mundo lo conoce. Que también la historia, agrego, está la, o sea, esta vocalista, que es la cantante de la que se enamora el fantasma de la ópera, ¿sí? La diva Christine Dae, que supuestamente está inspirada en una diva sueca, Christina Nilsson, pero bueno, ella cree estar guiada por un ángel de la música, que supuestamente fue enviado por el padre de ella. Y bueno, justamente en realidad es el fantasma de la ópera, que supuestamente es un tipo que sale desde las catacumbas, que es, la máscara justamente es para ocultar la cara porque dicen que es aberrante en esa época. Bueno, como, no sé, es todo una historia como si fuera Drácula, ¿viste? Muy de ese estilo. Sí, un entonces, tipo feo. Bueno, como pobre el jorobadito de Notre Dame. Pero bueno, una onda así, digamos. Pero bueno, después hay un amor, porque ella está dividida entre el amor de un joven encantador y la fascinación de la música del fantasma. Entonces, eso es lo que a ella la hipnotiza, ¿no? El canto del fantasma de la ópera. Siempre y volviendo al tema cosas. Del cover. Sí, volviendo al tema del cover. Bueno, esta versión de Nightwish, de la canción de Phantom of the Opera, fue en el álbum Century Child, del 2001-2002 aproximadamente, ¿sí? Es una de las mejores versiones que yo escuché. Para mí es una reversión esta. Y después lo hicieron otros grupos, ¿viste? Como Anabanta, no sé, Dreams of Shine. ¡Oh, un montón! Hasta por Camilo Sesto la vi yo. Me estás jodiendo. ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Igual canta muy bien Camilo Sesto, pero bueno. Sí, no, pero joven. Sacando eso, hoy en día, Tarja Turunen, ex miembro ya de Nightwish, la cantante, actualmente sigue haciendo la canción en sus conciertos. Es un estilo más metalero, más gótico. Pero bueno, nada, ella obviamente sigue siendo. Sí, la sigue haciendo con el bajista de Nightwish que la cantó, que también se fue. Sí, la nunca sigue me acuerdo haciendo el apellido con él. Porque es difícil. No, siempre se me va el nombre del loco. Bueno, el que tiene la chiva, ¿cómo es? Con las tres. La chivita. Ahí está. Sí, exacto. Bueno, pero eso es lo que yo te iba a decir. A mí es la... Yo creo que te había dicho a vos en algún programa que a mí Nightwish me gusta más con Floor Hansen. Te lo había dicho, me parece. Sí, pero, esta versión me gusta más con Tarja. Porque también la escuché por Floor Hansen. Pero me gusta más por Tarja esta versión. el tema este. Sí, a ver, no se puede discutir de que tuvieron éxito igual con la cantante que la reemplazó, como con esta flor tuvieron éxito, porque si no lo hubieran seguido, ¿no? No, bueno, y a mí me gusta más. Tarja. Son gustos, como siempre. Más vale que son gustos. A mí me gusta más Flor Hansen, pero con Nightwish, ¿no? Estoy diciendo. Pero esta versión de este tema la escuché con las dos. Lo escuché a Nightwish con las dos cantantes. Y me gusta más la de Tarja. Eso es lo que yo digo. Sí, en eso coincidimos. En algo vivo que voy a es impresionante. Otro datito. Sí, en vivo es impresionante, sí. Y aparte hay una versión que la canta con un tenor, no sé si es un tenor, no me acuerdo, ¿viste? Después te la voy a pasar, bueno, en realidad estaría bueno que lo busquen los oyentes, pero lo hace con un cantante lírico, ¿viste? Ajá, a Rommel. No la escuché. Otra cosa que iba a sumar, que esto, ¿no? La composición musical es por Andrew Lloyd Webber, de la canción de Phantom sí. of the Opera, que el musical, o sea, la composición musical, es de 1986. Dice que, bueno, esa fue la confusión, o sea, la canción fue compuesta por Andrew Lloyd Webber en 1986, y ahí sí se basó en la novela que yo les comenté de Gaston Leroux, que fue publicada en 1910, ¿sí? Pero bueno, para aclarar, digamos, hace poquito, de dónde viene. Así que bueno, si te parece, vamos a escucharla. Dale, escuchémosla. Bueno, vamos a escuchar entonces en el cover de Phantom of the Opera por Nightwish. Which calls to Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y ahora le toca el turno a la sección que nos trae Roma todas las semanas de las grandes mujeres de la música. ¿De quién es el turno hoy, Roma? Hoy es el turno de Amy Lee, la cantante de Evanescence. Se llama originalmente Amy Lynn Hartzler, nacía Amy Lynn Lee y al final se dejó Amy Lee porque era muy largo. Y el padre es cantante, Lee. Pianista, sí, no. Cantante, pianista de formación clásica, diseñadora y compositora estadounidense. Es la cofundadora y vocalista de la banda Evanescence, de metal alternativo. Ella fue influenciada desde Mozart hasta Björk, Depeche Mode, Nirvana, Tori Amos, entre otros. En el 2006 fue incluida en el puesto número 69 entre los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Me parece un poco lejos porque la verdad que tiene una capacidad vocal muy buena, a mí siempre me gustó ella. Pero bueno, viste cómo son estos. Siempre hablamos de estos. Cada cual tendría que hacer su ranking y listo. Sí. Ella nació el 13 de diciembre de 1981. Es hija de John Lee, un DJ y personalidad de TV, y Sarah Cargill, ¿sí? Ella se informó, bueno, empezó con canciones como Even in the Dead del álbum Origin, Hello del álbum Fallen. Fueron las primeras canciones que ella compuso, digamos, ¿sí? Que son las que puso en el primer disco de Evanescence. Obviamente que ella empezó desde muy chica con el piano, pianista, tomó clases durante, creo que a partir de los 9 años. Y bueno, la familia se fue mudando a muchas ciudades distintas. Después lo que hizo fue estudiar en la escuela Middle Tennessee State University, que es una escuela que enseña todo lo que es teoría musical, composición, y después dejó para centrarse en la banda. O sea, imagínate, ya la mina se enfocaba, es como yo, ¿viste? Arrancó unos años y fue, chavo, se va toda la mierda, quiero hacer una banda, me aburrí, porque hay gente que no le gusta, ¿viste? Seguir las reglas de lo que es el conservatorio, se vuelve muy monótono todo. Y te saca un poco de creatividad también, ¿viste? Es como que todo se pone muy robotito. Después, en una entrevista con Emily, ella dice que las primeras canciones que recuerda haber escrito en realidad se llamaban Eternity of the Remorse y Single Tear. Tenía 11 años cuando las compuso, era más tirando música clásica. Y después, bueno, nada, ya empezó directamente con la formación de la banda. Ella cofundó la banda con el guitarrista de ese entonces, Ben Moody, que se fue después. ¿No? Ellos se conocieron en un campamento para jóvenes. Cuando él la escuchó tocar el piano, le encantó, que cantó I Do Anything for Love de Meatloaf. Y bueno, en menos de un mes empezaron a hacer presentaciones acústicas en tiendas de libros, cafeterías, ellos dos solos, ¿viste? Y grabaron dos EP, Evanescence EP, que fue en 1998, y Sound Asleep en 1999. Vendieron algunos CDs, ¿sí? Locales, digamos. Y recién en el 2000. Evanescence grabó el EP Origin, que ese demo contiene las 3 canciones del álbum debut Falling. O sea, lo que está bueno, que yo lo llegué a escuchar, es que se nota muchísimo cuando es un EP y cuando después te agarra una discográfica y te dice, vení que vamos a hacer los mismos temas, pero los hacemos más poderosos, ¿viste? Porque le ponen otra producción. Sí, sí. Bueno, fueron escritas entre los dos, digamos. Después, bueno, después del primer éxito, que fue My Immortal, digamos, o sea, estuvo Whisper, estaba... Coin Under, después tenías el otro, ¿cómo se llama? El hitazo que, bueno, ahora no me sale el nombre, ya no va a venir. Ese, Bring Me to Life, y bueno, después vino My Immortal. Pero digamos que del primer disco, casi todos fueron un éxito. Y lo que pasó con el guitarrista, el 22 de octubre del 2003, se fue de la banda porque dijo que había diferencias creativas. Y después en una entrevista ella dijo, habíamos llegado a un punto en el que si algo no cambiaba, no eran capaces de hacer un segundo disco. O sea que entre los dos nos estaban llevando bien ya, ¿viste? Así que bueno, nada, fue reemplazado por otro guitarrista. El 1 de diciembre del 2005, el antiguo representante de Evanescence, Dennis Ryder, le presentó una demanda de 10 millones de dólares contra Amy Lee por incumplimiento de contrato. O sea, y bueno, la demanda alegaba que fue prematura e injustamente despedido de su puesto como gerente por ella, ¿viste? Bueno, todo un quilombo legal. Y después, bueno, nada, empezó con el segundo disco, que ya era Open Door. Bueno, ahí ya tenés éxitos como Call Me When You're Sober, que ese también fue un hitazo. Lo que pasó con Amy Lee, que a mí esto lo digo subjetivamente, fue que los dos primeros discos de Evanescence para mí fueron originales, la verdad que muy creativos, me encantó a mí. Pero después hubo un impas, ¿sí? La banda después, bueno, ¿no? Y recién volvieron, no sé, 10 años después, convengamos. No claro, sé, que fue cuando ella fue madre. Que claro, le agarró el rayo e hizo un disco para música para niños, infantil. Que se vestía de todos colores, ¿vos no te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Entonces, a partir de ahí, a mí es como que me cambió totalmente. O sea, como que no conecté con ese lado, ¿viste? No. Claro, pero lo que yo te estoy diciendo era rarísimo, porque viste que ella siempre vestida de negro, viste, con esos vestidos. Sí, se llamaba Dream Too Much, el disco infantil que vos decís. Sí, fue claro, en el 2016. Cuando ella tuvo la hija, es más, hay videos de ella, haciendo canciones de ese disco, que es todo infantil. Es a los Carlitos Balá, Un hijo, bueno, a los Carlitos Balá es el disco. Sí. Y se vestía toda de colores, parecía coso, como esta Panam, parecía. Y yo decía, uy, se rayó mal esta. ¿Viste? Y después volvió fue raro, qué con sé lo yo. Suyo. Y fue es raro, como que pero Axl Rose mañana te saca un programa, qué sé yo, no sé. Igual ya tiene la voz de Mickey Mouse, así que puede. No, pero en serio te digo. Siempre lo vamos a querer. Hablando en serio. Sí, bueno, sí. Cambiemos, saquemos a Axl Rose. No sé, como que... Sí, cualquiera, que estemos acostumbrados a verlo re gótico, claro. Que de repente que Tarja de Nightwish se te vista para hacer, no sé... Claro, que Slash te haga un Carlito Balá, ¿viste? Un... qué sé yo. Algo de eso. Bueno, ella después volvió en el 2011. Sí, ella después volvió en el 2011 con Evanescence, con el disco Want y, What You Want, pero ya no fue el mismo éxito. O sea, sí, es lo que yo te decía. No escuché mucho Evanescence. Sí, qué sé yo, para los que nos gustó Evanescence desde el principio, ese disco ya no es tanto. Ya las canciones son más tirando pop. Lo que pasa que también arrancaron. Lo que pasa que también arrancaron con un primer disco que fue jodido superarlo. Porque el que vos decís que vino después, que también tenía el tema conocido que dijiste, que no me acuerdo cuál es, ya no había sido lo mismo. Era un buen disco, pero el primero era muy difícil de superarlo. Y pero entonces, no, pero vos siempre tenés que ir por más. Pero ¿cuántos o mantenerte hits? En esa línea. Está bien, pero, o... está bien, pero ¿cuántos hits tuvo el primer disco? Fallen. ¿Cuánto? Y el segundo también, ojo. Pará. Fallen, que fue su disco, su Back in Black, sí. Ponele. ¿Cuántos temas tenía que fueron hits? Tenía My Immortal, no sé Bring si Me to Life, no llegó todo. My Under. Bueno, era todo. Entonces, Under, Tourniquet, Everybody's Pulse. Bueno, todos. ¿Y cómo superas eso? Y pero si salió de tu creatividad, no podés. O sea, o te mantenés o bueno, vas por más. No ya podés, sé, después, pero a lo que salió voy de tu yo, cabeza. A lo que voy yo es que muchos grupos por ahí tienen su disco, que es su disco, y no es el primero. Ponele, AC/DC es como el, no sé si es el séptimo o Back in Black, ponele, ¿no? Sí. Def Leppard tiene Histeria, pero antes de Histeria tuvo como 3 o 4 discos. Coso sí. Thriller con Michael Jackson ya cantaba, ya tenía sus temas. Sí. Entonces, ¿y cómo supera Michael Jackson a Thriller? ¿Lo superó? No lo superó nunca. AC/DC hizo discazos, pero Back in Black quedó allá arriba. En ventas, en todo, te digo yo. Te puede gustar, sí. Guarda que hay tipos que nos gusta más otros discos más que Back in Black, ¿eh? Pero yo te hablo de ventas, lo que llegó a los primeros puestos, sí. Y todo eso. Coso, Histeria de Def Leppard tenía 7 temas increíbles. 7 temas en los que llegaron a número 1 tuvo. Entonces, sí. ¿Cómo superas eso? Y Evanescence tuvo como 4 o 5 temas número 1. ¿Cómo lo superas? Si ya lo tuvo en el primero. Es muy difícil. Sí. Porque la gente está reenganchado con y eso. Hay muchos, y lo que hay venga, muchas bandas que y es muy difícil. Lograron muchos éxitos en distintos discos, qué sé yo. Pero bueno. Sí, pero ¿cuánto? No, está bien. Meten éxitos meten en todos los discos. 1, 2, pero tienen su disco que es el disco que vos decís, este es 10. Este es un 10. Claro. Eso es lo que digo yo. Sí. Porque Iron Maiden sí. Tiene su disco que es número 10. Para muchos es el número de la bestia, para otros es Peace of Mind, qué sé yo. AC/DC puede tener Back in Black, es su 10, para otra gente es Highway to Hell. Def Leppard, ya lo sí. Dije, es Histeria. Metallica es el álbum negro. Y Metallica ya había sacado Black discos. Album. Y bueno, y después sí. Del Black Album, ¿cómo superan el Black Album? Mirá que no eran está malos. Es un momento de creatividad que surgió de ellos que... Claro, sí, no eran sí. Malos discos, pero ¿cómo superaban eso? Que tenía temas como Enter Sandman, Nada Más Importa, Sad But True, o sea, uno tras otro tenía, bueno. Sí. Es muy difícil. Sí, que son los más reconocidos, de hecho. ¿Y cuáles son los más reconocidos de Evanescence? Los de Fallen. Los de Fallen. Es el tema. Bueno, claro. Volviendo a Emily, otra de las cosas que marcó también, dejó una marca, digamos, es que ella... Usa, bueno, maquillaje gótico, ya lo sabemos, y tiene gusto por la ropa estilo victoriano, ¿viste? Los vestidos que ella sí. Usa. Y ella diseña su propia ropa y también los vestuarios que utilizó en el video musical de Going Under lo hizo ella. El vestido que llevó para los Grammy en 2004 también, bueno. Y después, bueno, obviamente empezó a trabajar con diseñadores, pero ella hacía los dibujos. De los vestidos. ¿Vos sabés que yo en pero mi bueno, ropero del lado de adentro tengo un póster de ella? ¿Posta? Sí, pero hace un montón, que hace como 20 años más. Y no lo despegué nunca, lo dejé ahí. Pero no está vestida bueno, así como la conocés vos. Está toda de blanco, pero está nada más que con una musculosa está nada más. Y... Sí, es la foto de la portada de Fallen. No. Sí, no, es así. Es otra. No, claro. Después te lo voy a mostrar. Después le voy a sacar una foto y te la voy a mostrar. Y dice, ni siquiera dice el nombre, dice no tan oscura, dice el coso, el póster. Ah, mira. Y bueno, y quedó ahí para siempre el póster. Estaba muy linda en esa época ella. Sí. Por eso no lo saco. Pero bueno, viste. Sí, ese a mí cuando salió la primera vez me llamó, me recontra llamó la atención. Dije, ¿quién es esta loca? Y aparte me encantaba la voz, ¿viste? Sí, bueno, sí. La combinación de la voz de ella con la voz del flaco, del guitarrista, era una cosa explosiva. Que también eso tiene que ver, ¿no? Ellos dos compusieron el primer disco, así que la mente del chabón también y la creatividad del tipo, muy buena. Lamentablemente se fue. Pero bueno, andás a ver qué quería hacer ella y qué quería hacer él, ¿no? Para bueno, que, sé, que no sigan eso. Laburando juntos. Y capaz así que él bueno, quiso ser más paso, comercial. Sí. Andás a ver. No, me parece que ella, ¿eh? Bueno, o ella, no me sé. Me parece que fue ella, porque si nos basamos en el disco este que sacó con What You Want, que te digo que no ya no es lo mismo. ¿Pero de qué año es ese disco que vos decís? Hasta el segundo, del 2011. Igual, bueno, 2011, pero el primero fue en el 2000. ¿Qué crees? Por eso 2001. Te digo, pero hubo un impasse. Después del segundo disco, hubo un impasse de Evanescence. Y ella volvió bueno, después. Cuando volvieron, por ahí ya la música o el sonido había cambiado. Andás a ver. Los años pasan. Pero bueno, para los fans, seguramente es un discazo. Para mí no. Ah, seguramente. Pero bueno. Yo no lo hoy escuché, en día no ella opinar. Sigue haciendo música. De hecho, nosotros pasamos una canción de ella con la cantante de Harleston. Así que, sí. Nada, nunca me sale el nombre. Liz. Mijail. Así que, bueno, este fue el paso de Amy Lee, cantante, compositora y pianista, cofundadora de Evanescence. Y yo elegí el tema Tourniquet para escuchar. Así que. A disfrutarlo. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Santiago de La Brújula Bullar, una banda de fusión de Buenos Aires. Mezclamos muchísimos géneros como heavy metal, tango, jazz, bossa nova, chacarera. Nuestras redes son la.brújula.d.bullar. Y los dejo acá con una grabación de una de nuestras últimas fechas, con el tema Agonía, que está cargado de partes distintas. We'll be right back. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada, y el tema de hoy es Promise de Megadeth, que fue lanzada en el año 2001 y se aleja del estilo agresivo y político típico de la banda, ofreciendo una balada introspectiva que explora temas de amor, esperanza y crítica social. La canción, compuesta por Dave Mustaine y Al Pitrelli, se sumerge en una narrativa de amor y esperanza en medio de un entorno desolador. La letra describe dos corazones que, a pesar de las circunstancias adversas y un entorno que parece una prisión, se acercan y se prometen amor eterno. La canción habla de un lugar donde la apatía reina y la gente apenas se comunica, a menos que sea por eventos significativos como nacimientos o muertes. Este escenario refleja una crítica a la indiferencia y el aislamiento social que a menudo se experimenta en la vida moderna. El coro de la canción es una promesa de reencuentro en una vida futura donde podrán estar juntos sin las restricciones y el sufrimiento del mundo actual. La referencia al cielo y a la espera de unirse en la próxima vida sugiere una esperanza más allá de la mortalidad, un deseo de trascendencia y de un amor que supera los límites de la existencia terrenal. La canción también toca la ironía de la naturaleza humana, donde las personas luchan por alcanzar el paraíso, pero al mismo tiempo temen a la muerte y al compromiso de cambiar para mejor. La canción utiliza metáforas para hablar de la lucha interna y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece estar en contra de los sueños y aspiraciones individuales. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Megadeth, Compromise. Yeah. bloque de blues en alto voltaje. Bloque de blues tenemos a Chris Stapleton. Nació el 15 de abril de 1978, es un cantante, compositor y guitarrista. Nació en las localidades de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, y fue reconocido por sus trabajos en géneros musicales como el country, bluegrass, rock sureño, outlaw country y también el blues. Su vida musical comenzó en el año 2001, al principio hizo parte de The Johnson Brothers. En esta agrupación se desarrolla como músico e intérprete, y la agrupación lanzó su álbum y realizó una breve gira como teloneros para Zac Brown Band. En esta banda no tuvo mucha suerte, aunque sí se desempeñó hábilmente en el ámbito de la composición. En ese sentido, empezó a escribir canciones para Seagale Music, Dierks Bentley, Brad Paisley, Luca Bryan y Sheryl Crow. Aprovechó esto para popularizar algunos de sus temas y así granjearse poco a poco un camino a la fama y al reconocimiento. Por ejemplo, Kenny Chesney popularizó Never Want Nothing Tomorrow, Darius Rucker, ex cantante de Hootie and the Blowfish, Comeback Songs, y Short Straight lo hizo con Love's Gonna Make Alright. Para ese momento, Stapleton, conocido en el mundo artístico como Chris Stapleton, decidió tocar puertas con el fin de darle un giro a su carrera musical. Tuvo que esperar unos años para que su esfuerzo tuviera fruto. Para el 5 de mayo del 2015, sale a la luz Traveler, su primer álbum de larga duración, que fue considerado una auténtica maravilla y el álbum fue nominado como uno de los mejores del año. Después, bueno, decidió arriesgarse a emprender cambios notables en su música, versionó el tema de Teenage Whiskey de George Jones, que en su voz adquiere nuevos detalles, entre otros temas. Vamos a escuchar entonces en el bloque de blues a Chris Stapleton con sus dos temas, Teenage Whiskey y Cold. Stone.

El temazo en vivo. Comfortable Numb. David Gilmour and David Bowie. Lips move una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Acústico tenemos la canción Dead Flowers, Flores Muertas, que es una canción del grupo británico de rock The Rolling Stones, escrita por Mick Jagger y Keith Richards para el álbum Sticky Fingers de 1971. La canción fue grabada en diciembre de 1969 y en abril de 1970 en los Olympic Studios de Londres. Fue escrita durante un periodo en el que los Stones estaban experimentando con la música country, cuando la amistad entre Richards y Gram Parsons estaba confluyendo en sus composiciones. Y Jagger comentó en el 2003 que las canciones country que grabamos más tarde, como Dead Flowers, Sticky Fingers, Far Away Eyes, Some Girls, son ligeramente diferentes a las anteriores, pero soy yo quien no va a ser legítimo con esto porque creo que soy un cantante de blues y no uno de country, dijo. Creo que es más adecuado para la voz de Keith Richards que para la mía. La letra de la canción es notablemente oscura y, según algunas interpretaciones, habla de un hombre cuya novia lo dejó y que en medio de su tristeza recurre a las drogas para sentirse mejor. Hace una clara referencia a la heroína, ya que para consumir esta droga lo más común es que se use una aguja y una cuchara. Los Stones tocaron la canción en vivo durante las giras de los álbumes Sticky Fingers y Exile on Main Street en 1970 y 1972. Luego regresarían una vez más durante la gira Black and Blue en 1976 y no volvieron a tocarla hasta el Steel Wheels Tour en 1989. Una presentación en vivo de la canción hecha durante el Voodoo Lounge Tour en parte del álbum de Striped de 1995 y después estuvo en su edición del 2016 llamada Totally Stripped. La canción apareció en un show del 29 de septiembre del 2006 en Louisville, en el famoso hipódromo de Churchill Downs, haciendo referencia a la línea de la canción antes nombrada. Así que vamos a escuchar este tema, Dead Flowers, de The Rolling Stones, en el bloque del acústico. Silk upholster chair, talking to some rich folks that you know. Well, I hope you won't see me in my ragged company. But you know I could never be alone. Take me down, little Susie, won't you take me down? We'll be right back. like a hillbilly for a minute. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y el tema de hoy es NAMM de Linkin Park, que es una de las más icónicas de la banda. Fue lanzada el 8 de septiembre del 2003 como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio Meteora. La canción fue escrita por todos los integrantes de la banda y producida por Don Gilmour. La canción es un poderoso himno de la lucha interna y la búsqueda de la identidad propia frente a las expectativas externas. La letra refleja el cansancio y la frustración de intentar cumplir con los deseos y estandartes de otra persona, lo que lleva a un sentimiento de desconexión y despersonalización. La repetición de la frase "estoy cansado de ser lo que quieres que sea" subraya la fatiga emocional del narrador y su deseo de liberarse de las presiones que le imponen. El coro de la canción "me he vuelto tan insensible, no puedo sentirte aquí" expresa una desconexión emocional como mecanismo de defensa ante la constante crítica y desaprobación. La metáfora de Underlow, resaca, sugiere que el narrador se siente atrapado en una corriente subterránea de expectativas y decepciones, luchando por mantener su propia identidad. La canción también toca el tema del control y cómo el miedo de perderlo puede llevar a una persona a sofocar a otra, lo que finalmente resulta en un distanciamiento emocional. Linkin Park, conocido por su estilo new metal y rock alternativo, a menudo ha explorado temas de angustia emocional y conflictos internos en sus letras. NAMM es un reflejo de esta tendencia y resuena con muchos oyentes que han sentido la presión de conformarse a las expectativas de los demás. La canción no solo es un desahogo para aquellos que se sienten incomprendidos y restringidos, sino también un mensaje de empoderamiento para ser uno mismo a pesar de las posibles consecuencias de decepcionar a otros. Ya dicho esto, vamos a escuchar en el bloque del superclásico la canción de Linkin Park, NAMM. Become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much. Bueno, y llegamos al final de esta edición 178 de Alto Voltaje. Dejé para el último bloque y vamos a hablar de, bueno, tuvimos la triste noticia de que se murió Willy Quiroga el otro día. Ya había hecho él un comunicado, ¿viste? No sé si lo viste. En agosto había sacado en su Instagram un video donde decía que se retiraba del escenario porque no podía tocar más. Había dicho, tenía 84 años y dijo que estaba, bueno, que la edad ya estaba en una edad que le empezaban a pasar cosas, qué sé yo, y que le había salido una enfermedad. No dijo qué enfermedad. Todos nos imaginamos cuál es, ¿no? Obviamente. Y te voy a decir por qué. Y había dicho que, bueno, que abandonabas los escenarios y que no iba a cantar más, no iba a tocar más. Pero, ¿qué pasa? La banda de él, Willy Quiroga, Vox Day, que se llamaba así porque él no podía usar más el nombre Vox Day, porque Ricardo Soule le había hecho un quilombo judicial, qué sé yo. Entonces Vox Day no se podía usar más. Entonces era Willy Quiroga, Vox Day. Tenía contratos firmados. Entonces la banda de él siguió tocando sin él, viste, no sé quién cantó, qué sé yo. En uno de los el último recital que hizo, que fue hace como un mes, dos meses, no me acuerdo cuál, que estaba Juan Di Natale y una chica que no conozco, le hacen un homenaje, está la banda de él, sube él y le entrega una plaqueta, no sé, un cuadro con la cara de él, qué sé yo, Juanchi Baleirón de Los Pericos. Sí, guarda con Juanchi, que Juanchi le dio eso a Willy Quiroga y fue el último que habló con Iorio. Guarda con Juanchi, Parece que se trató. Yo por la duda no lo llames. Por la duda no lo llames, ¿viste? Bueno, nada, ahora hablando en serio. Le hicieron el homenaje ese y se sorprendieron porque el tipo saluda. Willy saluda a la gente, qué sé yo, le da las gracias, bla, bla, bla, bla, bla. Estaba muy flaco. Muy flaco. Entonces por eso digo que me di cuenta enseguida cuál era la enfermedad. Él se murió por problemas con, ¿cómo se dice? De POC. Que no, problemas del pulmón. Sí. Bueno, sí. Eso lo tienen los fumadores, pero no te morís por eso. Sí. Y él lo dijo en agosto y se murió ahora, hace unos días. Entonces, viste, ahí, en ese recital. Y bueno, ¿de qué decís que murió? Y para mí de cáncer, para mí tenía cáncer. Él dijo, me agarró una enfermedad que no me deja tocar, no me deja... Porque si hubiera sido nada más que el POC, que no puede cantar, ¿no? ¿Por qué no puede tocar? Sí, pero con el cáncer sí puede tocar. Bueno, pero no tocaba. ¿Pero qué pasa? Estaba muy flaco, muy delgado. No, con el cáncer, según qué tipo de cáncer puede tener un cáncer que sea fulminante. Él lo dijo en agosto, que le apareció y se murió ahora. Hace unas semanas, hace unos días se murió. Claro. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Claro, líquido. Claro, por eso te digo que pudo haber sido eso, porque en este recital, ¿sabes por qué te digo que para mí ahí yo dije, es esa enfermedad de mierda? Porque el EPOC no lo mata, ¿no? Pero cuando él agradeció a la gente, dijo, bueno, no voy a tocar el bajo, va a tocar un... Lo presentó ahí a un músico, qué sé yo. Va a tocar la batería a mi hijo, que el hijo tocaba la batería para él, que no sé cuánto. Pero yo voy a cantar, dijo. Entonces, cantar podía. ¿Por qué no tocaba el bajo? Para mí es porque la enfermedad, vos sabés que cuando la gente que bueno, que lamentablemente tiene cáncer, físicamente está mal, está dolorida, todo, ¿viste? Entonces, le avanza hasta los huesos algunos, sí. Y sí, no, te come todos los órganos, te hace pelota. Yo lo vi con mi viejo, en tres meses lo dejó, ¿sabes qué? Pesaba 40 kilos, lo dejó hecho pelota, ¿viste? Entonces yo pienso que habrá sido eso, no hubo un parte, simplemente se comunicó que falleció, qué sé yo, a los 84 años y nada más, ¿viste? Pero sí estaba internado, por eso te digo. Para el que anda desorientado, porque nosotros también salimos en Uruguay, salimos en Bolivia, no solo salimos en Argentina... Le tenemos que decir que, bueno, Willy Quiroga fue, bueno, músico y cantante argentino, bajista de la banda Vox Day, que es una de las pioneras del rock argentino. Y vos sabés que él nació en Río Cuarto, en Córdoba, pero se fue a vivir a Quilmes, donde era ciudadano ilustre. Era muy querido en Quilmes. Sí. Él, para él, Quilmes era lo más grande que había, ¿viste? Y Y vos sabés que él empezó primero teniendo bandas de parecida a Los Fronterizos, ¿viste? Hacía folclore. Mira. Y en el año 62, cuando estuvo el auge del rock, formó su primera banda que se llamaban Los Out. Bueno, se disolvieron enseguida Los Out, qué sé yo cuánto. Y en el año 67, ahí conoció a Rubén Basualto, a Ricardo Soule y a Juan Carlos Godoy. Y formaron el grupo Match 4, que hacían covers de los Beatles. Cantaban en inglés. Hasta que un día sí. Se les dio por cantar en castellano, qué sé yo, y ahí formaron Box Days. Y bueno, y después ya es de público conocimiento historia. Todo lo que pasó. Después ya es historia todos los años. Willy Quiroga, yo gracias a este programa lo pude conocer a Willy Quiroga, le hice una nota, vos todavía no estabas en el programa. Y un día me manda un mensaje para decirme quién era el que le estaba hablando por WhatsApp, que era yo, ¿viste? Y yo dije, uy, se me enojó, ¿viste? Porque me dice, decime quién sos porque no sé quién sos, ¿viste? Algo así me dijo. Entonces cuando le dije, me hizo... Vos sabés que dije, este tipo es un fenómeno. Y después le hice la nota y me di cuenta que era un fenómeno en serio. Una buena onda, la nota está en Alto Voltaje LP. Es una de las primeras, está ahí. Bueno, dije, este tipo es un capo. Yo era un... recién empezaba en el programa. Entonces cuando me dice eso, que me dice, decime quién sos porque no sé quién sos. Yo dije, uy, le cayó mal que yo, que no lo conozco, o cómo tengo su número, y le escribí, ¿viste? Y agarra, me dice, cuando le digo quién soy y todo, me dice, me manda un audio, me dice, ah, bueno, Darío, listo, listo, así te agendo, me dice. Te agendo, sí. Así, ahora ya sé quién soy, que yo cuánto, mucho gusto, me dice, bla, bla, bla, bueno, dale, hacemos la nota. No, un capo el tipo. Después, al final, después no hicimos otra nota, pero sí para este 2 de abril que pasó, que yo hice el programa de las Malvinas, como hago todos los 2 de abril, si puedo, ¿no? Este año hice uno con un flaco que... No, la gente que me escribió diciéndome, sí. Loco, estoy acá llorando en mi casa escuchando a este flaco. Bueno, yo lo que hice fue a varios músicos, entre ellos el Tano Marcielo, Obregón, el ¿cómo se llama? De Lorien, bueno, y un montón más, Gabriel Marian, ex Rata Blanca, y no me acuerdo quién más, decirles que manden un saludo a ese soldado que iba a estar en el programa y si querían que mande saludos a los soldados en general, ¿viste? Sí. Willy Quiroga me mandó un mensaje recontrasentido, me lo mandó al toque y después me agradeció por dejarlo participar en el programa. O sea, Willy Quiroga me está agradeciendo a mí que yo lo estoy dejando participar en un programa, ¿no? Re humilde. Claro, 83 años tenía para esto, o ya había cumplido 84, no me acuerdo. Fue este año. Y me da las gracias y me dice... Después te voy a mostrar los audios, vas a ver. Me da las gracias por hacer un programa de esos. Y me empieza a mandar audios. Y tuve que seguirle la corriente, ¿viste? Me empezó a mandar audio. No, porque estos pibes nos defendieron. Nada, ya el audio ya estaba. Empezó. Empezó a hablar de lo de las Malvinas. Y que estos pibes hay que agradecerles toda la vida. Que no hay que olvidarlos nunca. Y qué sé yo. ¿Cuándo? Y se me puso a charlar. Y yo dije, yo se sabía que... Se puso sentimental, sí. Sí, pero no, a mí ya me habían dicho que era buena persona, ¿viste? Pero yo lo cercioré con eso cuando le hice la nota. Porque viste que vos le hacés la nota a alguno y todos tienen buena onda, pero no sabés si son... algunos son más amables que otros, ¿viste? No, este... Sí, por supuesto, a ver, sí. Willy Quiroga, uno de los primeros que arrancó en el rock argentino y que me trate como si yo fuera... teníamos 10 programas, menos, 8 programas tendríamos. Pero escúchame, vos, más allá de que él sea Willy Quiroga, él te trataba de par a par, porque eran pares igual. Él es un tipo obvio. Igual de barrio, que lo que hizo fue pegarla con la música, se hizo famoso en un momento en la Argentina, en popular, pero no deja de ser igual que nosotros. Nada más obvio, que claro, pero lo que yo digo eso es lo que está bueno, que te trate de par a par, porque así es. Claro, pero no. Lo que yo digo, que yo ahora veo cada boludito que se agrandan porque sacaron un tema, sí. Ni siquiera un disco, porque sacaron un tema o dos temas, y un tema de mierda, pero lo siguen los pendejos, entonces se hacen los cancheros y por ahí ni te saludan, o se hacen los viste, están por allá arriba. Sí, sí, yo decía, sí. Yo decía, este tipo tiene 83 años. Cuando le hice la nota tenía 82. Y él me decía, tengo 82 años y voy a tocar hasta el día que me muera, dice la nota, viste. Y a mí me trató como si yo fuera, no sé, Badía, Mateico, qué sé yo, como si ya tuviera una carrera terrible, viste. Y okay. Y me dijo antes de la nota que por favor hable del nuevo video de él. Mirá, presentando el nuevo video, viste, como si lo necesitara Willy Quiroga, viste. Y el otro día cuando me enteré que se murió, me mandó un mensaje a mi primo, me puso, se murió Willy Quiroga, qué sé yo. Era algo que se veía venir porque tenía 84 años y él dijo que estaba enfermo, tenía una enfermedad que ya, bueno, no podía tocar más, entonces todos lo vimos que estaba. Y cuando le empezaron a hacer homenajes, todo por algo era, ¿viste? Claro, ya antes pero de que se muera. No, pero igual me dio una pena, como si fuera un pibe joven, ¿viste? Porque por lo menos conmigo, que yo tuve el gusto de conocerlo así, no en persona, pero poder charlar con él, yo nunca pensé en mi vida, yo cuando era chico, acá mirábamos Badía y Compañía, todo, y estaba tocando Bob Day. Yo me imaginaba sí. Que iba a estar con ese, con el barrudo ese, el bigotudo, el de pelo atado blanco, iba a estar hablando algún día. Nunca te lo imaginás. Claro. ¿Viste? No. Y encima, como te digo, junto a Manal, a Spinetta, uno de los pioneros del rock argentino. ¿Viste? Sí. Entonces, bueno, fue algo lindo conocerlo. Y aparte, como te digo, te trataba como si fueras un... O sea, te trataba bien a vos y a Pergolini lo trataba de la misma manera. A eso te quiero llegar, ¿viste? Es como debe ser, digamos. Lo conocía más seguramente a Pergolini, pero a vos que no te conocía te trataba de la misma manera. Entonces, ¿viste? Era un tipo respetuoso. Era un tipo respetuoso y todos dicen que era una gran persona. Están hablando ahora los músicos. Y bueno, les creo porque... Y la chica que me hizo, que es la prensa de ella, la manager, todo, también me decía que era un tipazo. ¿Viste? Sí. Me decía que era un tipazo, qué sé yo, no vas a tener problema con él, qué sé yo. Me dijo, solamente no le hables de una cosa que después te voy a contar. Acá no lo voy a decir. Y no, no le hablé de eso. No, después lo claro. Digo. Así que bueno, quería terminar recordando a Willy porque la verdad que... fue un genio, la música de él va a seguir toda la vida. ¿Quién no escuchó la Biblia? ¿Quién no escuchó? ¿Quién no escuchó, por ejemplo, Presente? ¿Quién no escuchó esa canción? La escuchó todo el mundo. Claro, pero Presente. ¿Cómo es que dice Presente? Todo concluye el fin. Nada bueno, puede ahí tocar. Está. Exacto. ¿Quién no escuchó esa canción? Que después muchos pibes la conocieron claro, gracias a Tango que... Feroz, a la película. Tango Feroz, claro. Pasa que yo en la época que... Bueno, yo no viví la época de Willy Quiroga como vos. No, obvio. Yo en la primera tampoco. Esos temas de fogón yo me quería rajar 5 tiros porque me parecían sumamente deprimentes. Pero no significa grande, que no... Es otra cosa. Y bueno. Claro, es como, bueno, entiendo de dónde viene, quién es Willy Quiroga y demás, pero en ese momento yo me quería suicidar. Sí, no bueno. Yo cuando era chico tampoco lo escuchaba. Sí, pero después guarda. El oso... cuando Rajuña fui más grande. No, el oso a mí no me gusta, pero ponele. No, Rajuña de Piedra es para matarse en serio. Ocasión sí, para mi muerte, ¿viste? Es para dejarse un tiro. Pero yo después de grande indagué a Vox Day y Vox Day tiene muchos temas pesados. Nada que ver con lo que yo claro. Me imaginaba. Nada que ver. Pero nada que ver. Es más, él después tocó con La Renga. Era pesuti Willy Quiroga. Mirá que era un. Claro. Así grandote como lo veía, también era pesado en todo sentido. Así que bueno, nada, lo quería recordar por el Willy. Y buenísimo. Cada tanto lo vamos a pasar seguramente. Así que nos vamos a escuchar Vox Day, si te parece. Vamos a escuchar Es una nube, que es uno de los temas que más Dale. Me gusta a mí de Vox Day. Así que bueno, como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, también estuvo Roma Pirá. Así que nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau. prisionera en mi mente. No, no. Es una nube, no hay duda, se mueve como una nube. Como una nube en una jaula de alambre.